Bueno, estamos tratando de juntar fondos para poder mudarnos. Ya a fin de año se nos vence el contrato del lugar donde estamos actualmente, así que tenemos que empezar a construir en los terrenos nuevos. Así que toda ayuda económica o ayuda de darnos una mano para organizar eventos, que para poder juntar fondos, es súper bienvenida. La biblioteca está en Garibaldi 1754, para los que se quieran acercar a ver cómo funcionan los talleres o para dar una mano, muy bienvenidos. ¿Cuáles son las formas de colaborar? Sabemos que hay algunos bonos, también, bueno, se pueden comprar materiales, se han hecho bingos, se han hecho varias actividades. Sí, se pueden comprar materiales, traer los materiales directamente acá, se puede también donar dinero, estamos viendo si mandamos sobres también para las escuelas para poder que las familias puedan también contribuir de alguna forma, estamos haciendo eventos, ahora va a haber un bingo el 27, 29. El 29. Así que el 29 de septiembre, así que también estamos haciendo una movida, organizando cosas, a ver si el barrio se prende y la gente de Pilar se prende. El 29 del bingo, ¿a qué hora es? El bingo está a la tarde, a las 4 de la tarde, ¿no? A ver, sí. 4 de la tarde. 4 de la tarde, ya lo vamos agendando y lo vamos difundiendo muy durante bien, toda la semana. Bárbaro. Nos pegamos una vuelta para allá. Bueno, y que contale un poco a la gente que no conoce el trabajo de la biblioteca, le queda lejos, ¿cuáles son las actividades que hacen? ¿Cuántos chicos participan? Bueno, en la biblioteca se dictan talleres para chicos de primer grado hasta sexto grado. También hay muchos talleres para adultos. El año pasado alfabetizábamos. Actualmente hay taller de matemática, de lengua, de arte, de inglés, de portugués. Hay microemprendimientos, computación para adultos. La verdad que es una movida durante la semana muy, muy grande. En este momento hay taller de matemática. Así que también parte del edificio hay una primaria para adultos, así que la verdad que el movimiento de gente en la biblioteca es mucho. Damos merienda, desayuno. ¿Cuánta gente colabora de las actividades, las lleva adelante? ¿Cuántos son los referentes? Y la biblioteca tiene como 40 personas voluntarias que vienen durante la semana, durante el fin de semana, los vecinos, gente que viene de, bueno, yo soy de Castelar, por ejemplo, pero de Palomar, no son nada más personas de Pilar. Así que hay muchísimos voluntarios colaborando gratuitamente, dando talleres. El que tenga una idea para hacer un taller, no sé, de tejido, de teatro, de lo que sea, puede venirse, decirnos la actividad que quieren proponer y arrancamos con el taller. Es muy abierta la biblioteca en ese sentido. Así que también para los que nos están escuchando, si se les ocurre alguna idea para dar un taller, también son bienvenidos. Bien, y volviendo a la campaña, ¿cuánto llevan recaudado? Digamos, si tenemos que poner un porcentaje, ¿cuánto llevan recaudado para poder construir la sede propia? ¿O es recién el inicio? Y tenemos un 30%, nos falta bastante. Bien. Así que necesitamos la ayuda ahí de todos. Bien, así que bueno, una forma de ayudar es el próximo 29, sí, irse al bingo. El 29 a las 4 de la tarde tenemos un bingo, todas las personas que se quieran acercar están invitadísimas. Y si no, durante las semanas, estos meses, si quieren venir a la biblioteca o a dejar dinero, o a dejar materiales, o no sé, o bonos, o lo que sea, también súper bienvenido. Bien. Bueno, Gabriela, seguramente estaremos dándonos una vuelta desde la radio por allí. Capaz que vamos al bingo a jugarnos algún cartoncito el 29, o si no, igual vamos a andar en la semana y le vamos a consultar cerca de fin de año cómo va la campaña nuevamente y ojalá ya estemos Perfecto. Pasando el 80%. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.